Ser hombre es un camino difícil de lograr, porque uno a veces busca lo que nunca va a encontrar. Ser hombre es un camino difícil de lograr. A veces son espinas, no es todo algodonal. A veces la maleza no se puede quitar. Ser hombre es un camino difícil de lograr. A veces tierra seca cuando no es arenal. Arar sudor y surco, nada pa' cosechar. La vida es uno mismo, solo se tiene que encontrar. Ser hombre es mi destino y yo lo quiero encontrar. Lo busco en la espesura y hasta en la inmensidad. Lo busco en esta vida, pienso en el más allá. A veces sentimientos de absurda vanidad. A veces la soberbia nos daña mucho más. Ser hombre es mi destino y yo lo quiero encontrar. Amar, abrir caminos, ser libre de verdad. Ser bálsamo y mensaje, ser sueño y realidad. Ser hombre es mi destino y yo lo quiero encontrar.